Buenos días a todos, Dios los bendiga, paz. Los invito a ir al Evangelio de Juan, aquellos que quieran seguir la lectura, capítulo 1, del versículo 1 al 18. Juan, capítulo 1, versículo 1 al 18. Juan empieza así: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo que llegó a existir. Perdón, sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esta luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó: ese es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes de que yo existiera. De su plenitud, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Palabra de Dios. Juan empieza a escribir las cartas, el Evangelio. Esto lo comenté de la mañana. Algunos sostienen de que Apocalipsis también es de Juan. Por lo tanto, podemos ver acá un neo-pentateuco. Porque Juan comienza como empezó Génesis, en la creación, y mostrando quién era y que creaba todo. Juan viene a mostrar la nueva creación de Dios ahora, esta nueva humanidad, esta nueva raza que está compuesta por sus hijos y por sus hijas, esta nueva gente que nace ahora del Espíritu, no por voluntad humana, no por sangre. Juan nos viene a mostrar también el amor. Juan es excelente en expresar a Dios por medio del amor. Juan es muy duro también cuando habla acerca del amor, porque dice que aquel que no puede amar a su hermano, ¿cómo va a poder amar a Dios? Y Juan empieza a expresar el amor de Dios y empieza a tratar de explicarlo, guiado por el Espíritu Santo. Cuando los pastores, los predicadores, intentamos predicar, es una tarea frustrante, porque estamos tratando de explicar a Dios. Y ya con el solo hecho de decir que intento explicar a alguien infinito, me quedo corto. Pero Dios en su gracia y su misericordia nos guía en su palabra, y por medio de su Espíritu, que intercede por nosotros y que también nos dice la verdad y nos lleva a la verdad, Él nos va guiando en la predicación y en la exposición de la palabra. Tengo preguntas para ustedes, para mí también, yo me las hice primero. Y dije, estoy medio loco al preguntar esto. ¿Estarían dispuestos ustedes a dejar todo lo que tienen? Su vida, su familia, sus posesiones, su comodidad, sus afectos, por irse al medio del África, por decir un lugar bien lejos, a vivir por 33 años. Pero esa vida va a ser una vida conflictiva, porque van a sufrir persecución, porque los van a querer matar, porque los van a injuriar, porque los van a contradecir, porque los van a tratar de endemoniados, de locos, de mentirosos. Y al final de esa vida van a ser torturados y asesinados. Aquellos que los seguían los van a traicionar, los van a dejar solos en el momento de su muerte. ¿Cuántos querrían o se animarían a imaginarse una vida así? Yo soy el primero en decir que no. ¿Cuántos de ustedes? Yo dije, me anoto primero que no, ¿eh? Daría a alguien que ama para que viva una vida así, por alguien que no lo merece. Y la respuesta, obviamente, sería no. Sin embargo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos muestran su amor al enviar a Cristo. En la economía de la salvación, Dios nos muestra su amor al enviar al Hijo. Y el Espíritu Santo al guiarlo, al acompañarlo en esa tarea. El amor del Padre. Dice ahí en Isaías 49, que ya leímos, del versículo 1 al 3. Escúchenme, costas lejanas, oigan esto, naciones distantes. El Señor me llamó antes de que yo naciera. En el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano. Me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. Me dijo, Israel, tú eres mi siervo, en ti seré glorificado. El Padre elige glorificarse por medio del Hijo, pero de una forma muy extraña, que yo todavía no la entiendo. Este misterio de la encarnación de Dios, este misterio de la encarnación de Cristo, este misterio del amor del Padre por nosotros enviando a su Hijo a morir. El Padre desde la eternidad, con su Hijo y con el Espíritu, acuerda redimir al hombre, salvarlo, limpiarlo, a pesar de que el hombre no lo merecía. Esta entrega lleva un dolor tremendo, porque el Padre ve torturar a su Hijo, ve cómo lo torturan hasta la muerte. Esto me hace acordar a la anécdota que conté hoy también, de cuando Morena se cortó la frente hace poquito. Se hizo un tajo de 2 puntos. La llevamos a la clínica, nos tiene que atender un cirujano plástico. Entro yo, y Dios en ese momento me dio una revelación de su amor, muy fuerte para mí. A Morena, primero que no andaba el aire acondicionado, así que hacía un calor infernal dentro del consultorio. A Morena la tuvimos que atar con una sábana, tipo momia, para contenerla, porque el cirujano tenía que utilizar aguja, tenía que utilizar el bisturí para poder cortar los hilos, no se podía mover. Por otro lado, el enfermero le aprisionó la cabeza con sus manos, que le dejó algunos derrames en los cachetes, algunos moretones, para que ella no se moviera. Antes de eso yo le dije, hija, confía en papá, te va a doler, pero va a durar poco. Y imagino a Dios con el Hijo, sosteniéndolo en su peor agonía, diciéndole, te va a doler, pero va a durar poco. En ese momento, Dios me mostró cuánto nos amaba. Y mi amor, que es imperfecto, que es impuro, que no tiene nada que ver con el amor de Dios, yo deseaba estar en el lugar de mi hija. Yo deseaba que a mí me aplicaran la aguja con la que le aplicaban la anestesia. 4 veces la pincharon en la herida, y la herida sangraba. Yo deseaba que a mí me clavaran la aguja cuando la estaban cosiendo. Y decía, gracias Señor por todo tu amor, porque lo diste sobreabundantemente sobre nosotros. Y el Padre sufrió por amor, porque muchas veces hablamos del sufrimiento de Cristo, pero nos olvidamos del sufrimiento del Padre. Y seguramente acá más de un padre pasó por una situación parecida con sus hijos. Inclusive la mía puede llegar a parecer una pavada delante de lo que han sufrido más de uno acá. El Padre también tuvo que rechazar al Hijo. Cuando Cristo estaba en la cruz y sobre Él se cargó el pecado de toda la humanidad, el Padre lo abandona. Y me imagino aquellos padres que han tenido que abandonar hijos porque no tenían para darle de comer, que han tenido que darlos en adopción porque no tenían forma de sostenerlos, porque era eso, que se murieran de hambre. Y ese amor y esa entrega profunda, y veo el amor de Dios ahí entregando al Hijo, pero al mismo tiempo abandonándolo en ese momento por nosotros, porque nosotros merecíamos ser abandonados. Pero esta es una entrega del Padre que también trae glorificación, porque Jesús es glorificado hasta lo sumo. Su nombre es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y el Hijo glorifica al Padre por el fruto que nosotros llevamos, que vos y yo llevamos en nuestra vida cristiana. ¿Cuánto amor derramó el Padre para que hoy vivamos la vida del Hijo? Juan 3:16 dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Padre entrega, ama. También está el amor del Hijo. En esta economía de la salvación, el Hijo se entrega por amor al Padre y por amor a nosotros. Leíamos en el versículo 4 que en Él estaba la vida, que Él era la vida, y sin embargo tiene que morir. Siendo Él en sí mismo vida, muere. Se despojó de sí mismo para morir, y morir violentamente. Siendo Él la luz, viene a este mundo de oscuridad. Otra anécdota. 3:00 a.m. hoy en casa, durmiendo en mi habitación con mi esposa, veo una luz fuerte naranja que se refleja contra mi costado, que estaba enfrente de la ventana, y me llamó la atención porque vi esa luz, ¿de dónde viene? Claro, yo había sacado unas ramas que habíamos podado unos árboles, pasó algún gracioso y le tiró un fosforito o un encendedor. La llama tenía 1.5 metros, así que a las 3:30 a.m. estuve bombero. Pero esto me hizo reflexionar en que nosotros estábamos dormidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Y la luz de Cristo vino a este mundo que estaba en tinieblas, donde nosotros no podíamos ver a Dios ni percibirlo. Pero como esa luz es vida, nos despierta y nos trae y irrumpe en nosotros con gloria eterna, trayendo la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¡Cuánto amor! ¿Cuánto amor? Porque no merecíamos ser iluminados, no merecíamos ser salvados. Él vino a este mundo. ¿Saben por qué vino a este mundo? Por amor. Él, siendo creador, vino a visitar a sus criaturas, y sus criaturas no lo reconocieron. Él era el Dios de su pueblo, del pueblo especial que había escogido, a Israel, entre todas las naciones. Y su pueblo especial lo rechazó. Sin embargo, Él no desistió. Él amó, porque el amor perfecto de Dios, es sufrido, duele. Siendo Dios, se hizo hombre, se tuvo que despojar de su divinidad, para sufrir como nosotros, para vivir como nosotros, para que tengamos alguien que se pueda compadecer de nuestra propia realidad, de nuestra propia vida, alguien que nos entiende. Dios te entiende, Dios me entiende, porque también la vivió, también sufrió, también lo volvieron loco en el laburo, también se martilló un dedo, también tuvo hambre, también lo insultaron, también no reconocieron su trabajo. Leíamos en Isaías 49 que su trabajo no lo reconocían. Sin embargo, Él se despojó de toda su dignidad y habitó entre nosotros. Siendo el Hijo unigénito de Dios, sufre por amor al Padre. Muchas veces decimos, ah, fulano de tal, y sí, nació en cuna de oro, a ese no le hace falta nada. Bueno, Jesús no nació en cuna de oro. Jesús vino pobre, siendo el dueño de todo, lo que cantábamos hace un ratito. Él se hizo pobre por amor. En la anécdota esa que les contaba, yo le decía a Morena que confiara en mí. Y Jesús confió por amor en el Padre. Porque cuando estaba ahí en el huerto, antes de ir a padecer, sus gotas de sudor se mezclaron con su sangre. Porque era tal la agonía, tal la crisis que tenía, emocional y espiritual, que le pedía a Dios que pasara eso de él, que el Padre no lo hiciera pasar por ese momento. Sin embargo, Jesús le dijo, no se haga como yo quiero, sino como vos querés. Eso es confiar por amor. Jesús confiaba porque sabía que el Padre lo amaba y que el amor perfecto del Padre lo iba a sostener en el momento más oscuro. Filipenses 2, de 5 al 7 nos dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. ¿Cuántas veces nos creemos con derecho nosotros a reclamar una posición? De ser respetados, de ser tenidos en cuenta, de ser valorados. Y la queremos tomar por la violencia. Jesús nunca tomó por la violencia el amor del Padre. Jesús derramó hasta su última gota de sangre por amor al Padre y por amor a nosotros. Y nuestro vivir debe ser este, como el vivir de Cristo, amando, perdonando, buscando la restauración, la unidad. En el versículo 13 leíamos recién que la vida del Hijo viene a nosotros, porque Él es vida y verdad. El Espíritu Santo trae la vida del Padre y del Hijo a nosotros, porque toma del Padre y toma del Hijo, y nos da a nosotros. Porque ahora la vida de Dios está en nosotros, tenemos una nueva genética, porque no nacimos por voluntad de hombre, ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Somos nacidos del Espíritu. Debemos vivir como tales. Dejemos la carnalidad de lado. Dejemos el orgullo. Dejemos la violencia. Dejemos la envidia. Y aceptemos la vida de Cristo. La garantía de nuestra salvación es el Espíritu Santo, que nos hace perseverar hasta el fin de los tiempos. Porque hasta en eso nos proveyó Dios, para poder perseverar en esta economía y llegar al final, perfectos y santos, a la imagen y la estatura de Cristo. Nos convence de juicio, justicia y pecado. ¿Para qué? Para que tengamos una vida de arrepentimiento, para que constantemente vayamos a la cruz a llevar nuestras cargas, nuestros pecados, para que haya reconciliación entre nosotros, con nuestra familia, en nuestros hermanos en la fe, para que haya reconciliación en nuestra sociedad. Somos embajadores de la paz, no de la división y la contienda. Dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad, porque la verdad es una persona, y la verdad es Jesucristo. Cristo es la verdad que debemos vivir cada uno. Tu realidad delante de Cristo no es nada, pero Cristo viviendo en vos es motivo de gloria para Dios. Viví en Cristo porque ya estás en Él. Toma conciencia y ocupa ese lugar que Dios te dio dentro del cuerpo para glorificarlo, llevando fruto. Y el fruto del Espíritu es paz, paciencia, gozo, benignidad, templanza, mansedumbre, amor. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra. Juan 16, 13 y 15, Jesús está orando y hace la oración sacerdotal por todos los cristianos ahora. Dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga, y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío, y se lo dará a conocer a ustedes. Todo en cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío, y se lo dará a conocer a ustedes. Jesús dice, todo lo que tiene el Padre es mío, y el Espíritu tomará de lo mío, que es todo, y se los dará a conocer a ustedes. Procuremos una vida en el Espíritu. Procuremos una vida de comunidad con Dios, de unidad con Dios. De autoexaminarnos frente a la vida de Cristo, para que nos anime, para que nos aliente. Vienen las fiestas, y a veces se nos complica juntarnos en la familia. ¿Quién no tiene conflicto en su familia? Los jóvenes, ¿quiénes no se aburren con la familia alguna vez? Y ponen caras largas, y no quiero ir, y me embolo, papá, y no quiero ir. ¿Y quiénes a veces no están distanciados por algún rencor, algún dolor que se provocó con algún hermano, una hermana, entre padres y hijos? Aprovechemos para ser espirituales, para vivir en el Espíritu. El amor de Dios habita en nosotros. La motivación de todo cristiano debe ser el amor. Si estás en el ministerio porque querés servir y no es por amor, estás perdido. Si venís a la iglesia porque te hace bien y no es por amor a Dios, estás perdido. La vida de todo cristiano debe estar regida por el amor de Dios, dirigida por el amor de Dios, porque esa es la genética espiritual que llevamos, porque Dios es amor. ¿Y sus hijos qué van a ser? Amor. Ahora, la pregunta difícil, ¿cómo hago para vivir así? Porque es algo insostenible, porque con mis propias fuerzas es una locura, porque este evangelio me dice lo lejos que estoy de la perfección de Cristo. Pero por otro lado, Jesús nos dice con sus palabras en Juan 17, 24 y 26, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco. Y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres, y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo. El vivir una vida así es tarea de Cristo, por medio del Espíritu Santo, actuando en cada uno de nosotros. Entonces, cuando te preguntes cómo hago para vivir así, busca a Dios. Busca a Dios en tu intimidad. Busca a Dios en oración en todo tiempo, porque Él, por medio de Cristo, prometió que te va a guiar y te va a dar a conocer y va a hacer en que el amor del Padre evite en vos para que ese amor se transmita a otros. Jesucristo es el revelador del Padre. Por eso dice, el que me ve a mí, ve al Padre. No merecemos semejante obra, pero Cristo viene a mostrar el carácter perfecto del Padre, que es amor. Amor. Jesucristo revela el amor tierno del Padre. Lo vemos a Jesús compadecerse de más de uno. Cuando trajeron a la mujer que había adulterado para asesinarla, Jesús la mira a los ojos y le dice, ellos no te juzgaron, yo tampoco. Vete y no peques más. Ahí nos muestra la ternura, nos muestra el amor. Y Jesús tenía todo el derecho para tirar la primera piedra. Revela el carácter perfecto del Padre. Les leo el versículo 18, de nuevo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. ¿Querés conocer al Padre? Conoce al Hijo. Dios, siendo tan grande, tan excelso, tan potente, no se puede revelar en su gloria porque nos destruiría. Pero en la palabra de Dios nos revela que sus hijos lo van a ver cara a cara. De la creación, nosotros tenemos el privilegio de verlo cara a cara. Y esa es la esperanza de gloria, que vamos a verlo al Padre. ¿Y saben cuánto vamos a tardar en terminar de conocerlo? Nunca. Tenemos la eternidad para escudriñar en las misericordias y las riquezas de Dios. Esto no se termina más. Y es glorioso. Cuando escuchamos testimonios que nos llenan de orgullo, que nos llenan de amor, que nos conmueven, así va a ser la eternidad, pero potenciado. No lo podemos imaginar. Juan 17:22 dice: yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y esta es la gloria, que demos fruto, que amemos con el amor de Cristo y el amor del Padre y del Espíritu. Conclusión: somos amados por el amor eterno de Dios. La motivación de todo cristiano debe ser el amor a Dios y el amor al prójimo. Solo se puede profundizar y crecer en el amor de Dios en la medida que nos relacionemos más con Él. Y Jesucristo es el revelador y el único camino al Padre. Que Dios nos ayude a poder vivir de esta manera. Oremos. Padre amado, te doy gracias, Señor, por las riquezas de tu misericordia. Te doy gracias, Señor, porque decidiste salvarnos. Desde la eternidad ya conocías nuestro nombre. Señor, te pido que ahora tu vida irrumpa en aquellos que todavía no te conocen. Que tu luz, Señor, los ilumine a aquellos que todavía están en oscuridad. Que se abra, Señor, la cárcel, que caigan las ataduras, que se rompan los yugos, Señor, para que haya libertad en tu nombre, Jesús. Padre, glorificate en medio nuestro y por nosotros. Usanos, Señor, y ayúdanos a profundizar en tu amor. En el nombre de Jesús. Bendito seas. Amén.